un hermano brasileño que desde la capital gaúcha dio refugio y salvó vidas de uruguayos y latinoamericanos en épocas de dictaduras. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Radio Centenario se enorgullece de recibir a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en su columna sobre la actualidad brasileña desde Porto Alegre. Escuchando el sonido de las ruedas. Y la hora mantiene sus violines. 10 de la mañana, 7 minutos, les estamos dando con Ángeles los muy buenos días. Y ustedes dirán, ¿qué hace esta cortina un viernes? Un viernes y a esta hora. Se equivocaron, pusieron mal, apretaron mal, metieron el dedazo. No, es que está Jair Krishke, pero no desde Porto Alegre, sino aquí en Montevideo, en el estudio de la radio, en 18 y Ejido. Jair, buen día, gracias por estar muy acá. Buenos días, acá estoy en vibra colores. En vibra colores, exactamente. Así es, querida. Y está con Liciane Acosta, que está acá en el estudio con nosotros también, con el compañero que no me acuerdo nunca el nombre. Afonso. Que está también, que es un permanente, ¿no? Sí, todas las venidas. Es un veterano periodista también. También, y que es muy, muy bueno, que nosotros agradecemos que vengan al Uruguay en estas épocas que todo es a distancia. Que vengan al Uruguay, agradecemos mucho, y por los temas que vienen, ¿no? Vos estuviste, Jair, hace unos meses acá, participaste de la Marcha del Silencio, de la 30ª edición de la Marcha del Silencio, y además estuviste presentando el libro. Que digamos recopila o reúne los 40 años del premio de periodismo de los derechos humanos, y ahora estás acá no solo para estar en Uruguay y vincularte con amigos que tenés por acá y compañeros, pero particularmente para presentar un documental que se llama Silencio y que justamente tiene que ver con la Marcha del Silencio de Uruguay, con las 30 ediciones de la Marcha del Silencio y algunas cosas que estuvieron recopilando cuando estuviste en mayo por acá. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo surge la idea de realizar este documental? ¿Cuál es la participación tuya y del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos en este proyecto? Bueno, a nosotros nos encanta, nos llama la atención esta Marcha del Silencio, ¿no? 30 años. Y con esta fuerza, ¿no? Buscando memoria, verdad y justicia. Y como esto nos encanta con estos compañeros que realizaran el documental, ellos dicen, pero 30 años, sí, 30 años. Vamos a Uruguay para participar. Entonces Milton Kogo, que es un cameraman fantástico, profesor, que tiene una sensibilidad impresionante para captar imagen, ¿no? Y Tamara Guiar, fotógrafo, y el editor, veterano periodista, Marco Antonio Villalobos, también profesor en la Facultad de Periodismo, y estuvieron con nosotros. Ahí sí, ¿no? Mirar ahí esta manifestación, entendimos que puede ser más de 70 mil personas. Sí, sí, la más grande. Fantástico, que se hace acá. Fantástico. Entonces decidimos el grupo hacer este documental, las fotografías, en homenaje a madres familiares. Es este, el propósito es prestar el homenaje, sí, ¿no? Y el reconocimiento de esta gente que lucha. Y te digo así, lo peor de todo es que cada vez está menos, ¿no? Menos sobrevivientes, claro, madres familiares, ¿no? Te diría así, en mayo cuando venimos acá, sí, yo también aproveché para entregar a Asociación de Madres Familiares documentos. ¿Qué documento es este? 1980, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas quiso ingresar en Uruguay para tomar declaraciones de los familiares. Sí. Y la dictadura no lo permitió. No lo dejó. No lo permitió. Entonces, desde Naciones Unidas, ahí había un compañero argentino que trabajaba ahí, nos buscó en Porto Alegre. Ustedes podrían, quién sabe, traer a Porto Alegre madres y familiares y tomar declaraciones acá. Sí, claro que sí. Entonces, fueran 42 familiares. 42 familiares. Prestaron declaraciones. ¿En el 80? Octubre de 1980. ¿Qué año más en Uruguay? Tomamos declaraciones, todos, documentos. Y con el Colegio de Abogados de Brasil, llevamos a Naciones Unidas. Claro. ¿No? Porque no había una oportunidad. Fue emocionante, emocionante, te digo así. Los familiares no se conocían entre ellos. La gran mayoría no los conocían. Me acuerdo que yo le propuse, mira, vamos a conocernos antes de empezar el trabajo. Claro. Hicimos una rueda para empezar y cada uno presentarse. Fue, te digo así, che, qué cosa increíble. De repente alguien se identificaba, ¿sabes? Y soy madre, soy padre de fulanita, de fulano. Y el otro decía, pero era el novio de mi hija, era el novio de mi hija. ¿Sabe? Ahora mismo me da ¿sabes? Así algo impactante. Y ahora en mayo, cuando estuvimos aquí para la marcha, toda esta documentación entregué a madres familiares que no tenían, ¿no? Claro. Porque en 1980 no existía la asociación. No, claro. Claro, no existía la asociación. Claro. Entonces lo entregué. Y los compañeros de este trío que nos acompañó, que van a la marcha, y se encantan. El fotógrafo Itamar Aguiar, de repente, andaba por todos lados sacando fotos y tal. Y son las mejores fotos que están acá en la exposición, ¿no? Son 28. Uh-huh. Y hoy a las 19 horas, ahí en la Facultad de Comunicación, sí, vamos a presentar el documental, ¿no? Son 30 minutos. Qué bueno. Y después vamos a discutir, ¿no?, cómo cada uno percibe, sí, la importancia de la marcha de 30 años. Para contextualizar lo que estabas diciendo, esto que acabas de contar de los familiares que fueron a Brasil para poder hacer declaraciones allí, para poder llevar a Naciones Unidas, porque la dictadura no permitió que entraran aquí, ese año, eso fue en octubre. En noviembre había una consulta popular en Uruguay que la dictadura puso una reforma constitucional para quedarse en el poder. Para eso fue. Y el pueblo le votó que no. Que fue, de alguna manera, el inicio de lo que venía, de lo que vino después, que, bueno, 4 años después hubo elecciones. Este plebiscito fue importantísimo. El plebiscito del 80 fue muy importante. Y yo me vino para acá. Claro. Para claro. Ver esta cosa linda, linda. Exacto. De resistencia. De resistencia. Que llegó hasta las cárceles porque hubo una huelga de hambre en el penal de Libertad. Sí, sí, que sí. Terminan matando a uno en la tortura. Sí. Matan a uno de los que hizo la huelga, ¿no? Que ya tenía la libertad firmada. Y le entregaron el cuerpo, descongelándose a su madre, porque ya lo habían matado hacía días, no le habían avisado a nadie que lo habían matado, lo habían congelado, y se lo entregan descongelándose el cuerpo a la madre. En el 80, todo eso. Sí. El papel que juega, uno dice Brasil, no es Brasil, es este movimiento, es la gente que estaba en ese trabajo en ese momento, es muy importante para Uruguay. Hay un hermanamiento de Uruguay con Brasil en esos temas, ¿no? Querida Ángeles, yo siempre digo, insisto en decir, nosotros brasileños tenemos una gran deuda con los uruguayos, con el pueblo uruguayo, ¿no? Porque cuando del golpe en Brasil, 1964, desde el presidente João Goulart, ministros, militares, dirigentes estudiantiles, dirigentes sindicales, se vinieron para Uruguay. Claro. Fueron más de 5.000 personas. Y aquí fueron recibidos con mucho cariño. Esta es una deuda enorme. Lo mismo podemos decir los uruguayos, ¿eh? De uruguayos que se tuvieron que ir para Brasil, salir para Brasil, que era la frontera que les quedaba más a mano, y teniendo Argentina con el proceso que estaba viviendo, y en Brasil los recibieron los brasileños, el pueblo también, sí, de la mejor manera. Te digo así, ahí nosotros llevamos una cantidad de uruguayos para el exilio, claro, de Europa, ¿no? Y gente interesantísima, ¿no? Yo me acuerdo de un caso que no se habla mucho acá en Uruguay. El comisario Miguel Ángel. No, ¿de Uruguay? De Uruguay, el comisario Miguel Ángel. Él era un comisario de policía, estaba bastante bien en la estructura. De la, y era Tupa, era Tupa. Ustedes, Ángeles sí, pero Emiliano, ¿una vez asististe la película Estable Sitio? No. Tienes que verla, Emiliano. Ahí es una clase fantástica. Y en verdad fue basada en trabajo del comisario. ¿Sabe? Hicieron un dossier, sí, y él estaba frente de esto. Y yo digo, sí, es de Costa Gavras la película. Y lamentablemente tenía que tener un crédito para el comisario Miguel Ángel, porque claro, fue él que hizo el dossier y entregó a Costa Crava. En Brasil no era permitido asistir a esta película. Mira. No. Yo me fui a Argentina para asistir, fui a Buenos Aires para asistir a la película. Y yo, ¿cómo que un tipo que vive en París sabe tanto? ¿Sabe? No conocía al comisario Miguel Ángel. Y después tuvimos que sacar Miguel Ángel de acá y llevar a Europa. Claro. Mira, pero el guión de esta película se debe a Miguel Ángel. Pero yo hice una provocación, ¿no? Porque es fundamental asistir a esta película. Porque ayer ahí en la facultad, con la gente joven discutiendo, siempre se mira a Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. El imperio. Pero no se habla del subimperio llamado Brasil. Esta película, y Ángel sabe bien, muestra la colaboración de Brasil. Se trata de Da Mitrione, ¿no? El hombre de la CIA, maestro de tortura, Y en la película aparece una clase de tortura y al fondo la bandera de Brasil está ahí. Sí. La bandera de Brasil, sí, ¿no? Viene en el bolso diplomático. Sí. Viene el aparato de tortura para acá, de Brasil, ¿no? Entonces, esta colaboración desde el tiempo de democracia en Uruguay, antes del golpe. Sí. Brasil actuando fuertemente para establecer una dictadura. Esta película. En asambleas estudiantiles, yo estaba en magisterio en esa época, y vino algún estudiante brasileño a denunciar esas cosas acá. Y iba a las asambleas que había en los distintos centros estudiantiles a denunciar, y se tomó la bandera acá, obviamente, ¿no? Definiendo todo esto. Tenemos que hacer la pausa. Nos recuerda Hernández allá afuera, Miguel Ángel Benítez. Exactamente, Miguel Ángel Benítez. Fue el que dio toda buena memoria, cosas. Hernán. Hernán, sí, está con la computadora en la mano. Yo no sé si solo la memoria. Vamos a ver. Y la hora mantiene sus violines, musicando en los viejos adoquines, asomándose al coro de los perros. Hay estrellas colgadas de los cerros. María Elena Mero está cantando ahí, pero está escuchando la radio. Dice, qué bueno, muy buenos días. Antes de comenzar, les doy mis saludos a Yair y a todos los compañeros que han venido. Estaremos escuchando atentamente. Lo dijo a las 10 de la mañana y un minuto, cuando empezaba esto. Así que, habla de canciones que podemos usar también, que nos está recomendando. María Elena, querida, un enorme abrazo. Sabes que esta música me encanta. Sabes, ¿no? Sabes. Bueno, Yair, en torno a esto del trabajo que se ha venido haciendo, es importante recalcar que no es el primer vínculo que hay entre ustedes, entre el movimiento y gente que lucha por estos temas en Brasil y lo que pasa en Uruguay y las luchas de derechos humanos en Uruguay. Por ejemplo, fuera del aire hablábamos de esta cuestión del premio que ustedes entregan anualmente, el premio de derechos humanos del periodismo, y vos decías que hay varios uruguayos que han sido premiados, otros que han formado parte de las nominaciones, digamos, ¿no? Y que eso también habla de los vínculos estrechos que hay entre las luchas de derechos humanos en ambos países. Sin duda, yo te digo así. Uruguayos que ya fueron homenajeados con premio, uruguayos importantes, ¿no? Los últimos fue Samuel Blixen y Nilo Patiño, ¿no? Con su libro sobre los archivos, claro, los documentos. Pero otros más, Roger Rodríguez y otros más, ¿no? Sí, ¿por no? qué? Hace un trabajo importante, ¿no? Entonces, por esto es que reconocimos. Y este libro, que luchamos mucho para lograr publicarlo, porque al leerlo, tú vas a ver, constatar cómo fue evolucionando el tema de derechos humanos en Brasil. Y una y otra vez en Uruguay. Sí, claro. ¿No? Entonces, ahora estamos con el libro. Está también en nuestra página de internet. Quien quiera leer, puede leer, debe leer. Eso es importante. Ajá. Al que está escuchando, que no tiene el libro, puede entrar en la página del movimiento. Y allí va a encontrar el acceso al libro. El libro también. Y próximamente va a estar el premio 41 y el premio 42, que este año, ¿no? Sí. Cada año elegimos un tema. Este año será el pasado que no pasa. Yeah. Porque no enfrentamos en Brasil el pasado. Sí. Y digo así, y una y otra vez este pasado vuelve. Es un pasado que es presente. Sí. ¿No? 8 de enero de 2023, ese intento de golpe. Y que es un tema que sigue muy vigente en Brasil, ¿no? Porque no paró. Claro. No paró. Esto sigue. Ellos siguen se moviendo a la ultraderecha, ¿no? Y últimamente con el apoyo de Trump. Impresionante esto, ¿no? Yo ayer el estilo de los dos, ¿no? Sí. Son el estilo de ayer los dos. Ayer yo comentaba con la gente joven en la facultad de periodismo. Digo, antiguamente los americanos llamaban operaciones encubiertas. Ahora no, ahora es explícita, escandalosamente sí, explícita. Sí, sí, sí. Lo que está pasando ahora, ¿no? Sí. Esto que Trump está. Que es una intervención en Brasil, en la economía brasileña. El otro día bajó un avión, llegó un avión desde Estados Unidos y. Sí. Con permiso del Ministerio de Defensa. Sí, bajó en Porto Alegre. En Porto Alegre. En Porto Alegre. Y yo, ¿cómo leo esta cosa? Leo que es una provocación. Y sí. Porque, ¿qué hacía este avión? Estaba llevando diplomáticos para el consulado norteamericano en Porto Alegre. Pero le sale muchísimo más barato un vuelo comercial. Claro. Entonces, hicieron esto como una provocación. Como una provocación. ¿No? Y después se fue a São Paulo, también con los mismos propósitos de llevar diplomáticos. Es una barbaridad, es sí. una barbaridad. Está con gran despliegue Estados Unidos, ¿no? Sí. Con los barcos, está metiendo barcos en todo el sí, está ahí, Centroamérica. En Venezuela. Venezuela, sí. México, a México, sí. que lo tiene ahí cerquita también. Pobre México. Pobre, tan cerca, ¿no? Es tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y es verdad, y es verdad. Pero por suerte en este momento, querida, que tiene una presidenta sí. que es muchísimo buena, es valiente. Sí, sí, sí, ¿no? sí. Muy clara en las cosas. Esta señora me encanta, me encanta. Bueno, Yair, vos decías que ayer estuviste en la facultad, ¿no? En la Facultad de Comunicaciones. ¿Qué ambiente encontrás? ¿Qué escuchás? ¿Qué respuesta de los que estudian periodismo? El papel que juega el periodismo en esta época también. Antes no había Y se habla cada vez menos de periodismo y más de comunicación, ¿no? También, esa es otra cosa. Pero, ¿qué papel juega el periodismo o puede jugar el periodismo en esta época? Fundamental, fundamental. Porque hoy en día, con la tecnología existente, disponible, la guerra pasa por el periodismo, por la información. Sí. ¿No? Ahí está algo que se llama guerra psicológica. Y pasa por ahí. Y el fake news. No pasa por la información. Entonces, tener profesionales que conozcan, ¿no?, la importancia de la comunicación y que vean que a un periodista le toca una misión social importantísima, fundamental, ¿no?, que es aportar datos para que la gente pueda montar un raciocinio, un análisis de lo que está pasando. Entonces, este aporte de las informaciones es fundamental para la democracia. Para la democracia. Claro, así, hoy hay también, para el bien y para el mal, ¿no?, hay todas estas plataformas nuevas, ¿no?, sí, que la gente utiliza, ni siempre con el mejor propósito, ¿no? Y se tiene que cuidar. La gente tiene que, digo así, los periodistas tienen que tomar atención. Los periodistas, ¿no? Digo, las asociaciones, acá APU, tomar conciencia y decir lo que es necesario decir, ¿no? En Brasil son los sindicatos de los periodistas, ¿no? No de los dueños de los medios. Sí, claro, claro. Los trabajadores. Es un gran tema ese. Lo que pasó ahora en Gaza es una demostración, ¿no?, del papel del periodismo. El asesinato de periodistas a mansalva. Yo vi un dato que es impresionante. Ahora, en este pequeño espacio de tiempo, matar a más periodistas do que la suma de los periodistas muertos en la Primera y la Segunda Guerra. Sí. ¡Qué brutal! Más. Sí, sí, y bastante más. Sí, sí. Entonces, sí, es terrible esto, ¿no? Y yo creo que ahí en el tema de Gaza, ¿no?, yo creo que la humanidad tiene una gran deuda, una gran deuda, ¿no? Porque ¿cómo permitimos? ¿Cómo permitimos esto? Pero Jair, está Naciones Unidas, todas sus agencias, todos sus principales dirigentes, todos diciendo que Israel pare, que no se, que hay hambruna. Ahora Israel le exige a la FAO que desmienta, le dice a Naciones Unidas, por arriba, que desmienta que hay hambruna en Gaza. ¿Para qué está todo ese entramado de organizaciones internacionales? Si se puede decir todo lo que se está diciendo y ellos siguen. ¿Cómo se defiende a la humanidad es así? Es impresionante porque todos sabemos que es una barbaridad. Sí, todos sabemos. Sí. ¿No? Nadie puede decir yo no sé, yo ignoro esto. Sabemos todo. Y permitimos, ¿no?, de una manera u otra, porque no hay mecanismo ningún que diga pare con esto. Claro. Y cada día es peor, sigue siendo, ¿no? Sí. Entonces yo digo, como humanidad, esto no podemos permitir, ¿no? Es gravísimo, porque de repente se torna un hábito, ¿no? Se torna habitual, porque se permite, ¿no?, esta matanza. Es inadmisible lo que está pasando, ¿no? Inadmisible. Y vea, Brasil está con un problema de relaciones diplomáticas muy raro, ¿no? Porque Lula hizo una crítica bastante sencilla y Israel se enojó. Sí, sí, sí. Llamó al embajador, lo humilló, hizo cosas increíbles. Ahí, en respuesta, Brasil no dio el agreement al embajador indicado, porque entonces están en un estrés muy fuerte. Sí, sí, sí. Pero alguien tiene que decir, pare. Sí. No es admisible. Van las flotillas de la libertad, ya han ido varias, ahora una de 100 embarcaciones. Ponen artistas, gente famosa, gente que pueda pesar, pero ellos no pagan. Nada frena, nada frena este señor. Hay un oyente que nosotros tenemos en Brasil, sé que son varios, pero hay uno que se llama Lisandro y escribe desde Bahía. Sí. Dice, buen día, excelente momento con Jair. ¿cómo podemos estar viviendo la historia actual con Bolsonazi, Mierdei y similares después de lo que pasó en tiempos recientes? Y dice que hay que boicotear todos los productos yanquis sionistas. Otro oyente, Lauro, le pregunta a Yair qué opina de la película Pra French y Brasil de 1982 y le manda saludos. Vamos. Mensajes que llegan al 099-326-381, decimos, para muy bien quien se quiera comunicar. Iban en silencio, caminando y en la mente, revivían la voz que acompañaba cada cara, para decirle no, para decirle no a la muerte indiferente, para decirle no, para decirle no a la muerte indiferente. Iban llevando luces encendidas, estrellas en la noche sorprendidas, temblando como símbolos, temblando como símbolos de vida, temblando como. Esta canción está dedicada a la marcha, justamente, a la que ustedes le hicieron la película, que tiene letra de Lucio Muniz, un autor uruguayo excelente, sí, fallecido no hace tanto. Poeta. Poeta, un gran poeta, que María Elena Melo trabajó mucho con él, con sus canciones, con sus letras, pusieron música, cantaron juntos, mucha, mucha cosa. Esta es una gran canción dedicada a la marcha del 20 de mayo. Quedó la pregunta de la película, quedó, que pensaba, ¿no? Para French y Brasil. Para French y Brasil. Sí. Este, el título de la película, Para French y Brasil. Uh-huh. En la dictadura, en un momento muy duro, muy duro, la dictadura usaba de todas las maneras influenciar en la opinión pública. Entonces era campeonato del mundo, ¿no? Fútbol, esto encanta a la gente, sí, ¿no? Y hicieron una música que estaba en la tele, estaba en las radios. Para frente Brasil, salve a seleção. Claro. Es una claro. corriente para frente. Claro. Todo el Brasil se dio las manos. La dictadura. Entonces, el director toma este Para frente Brasil, ¿no? Que era de la dictadura, y hace una película denunciando la dictadura. Claro. En un momento difícil, muy difícil. El director, una querida persona, yo fui amigo del hermano de él, y con el hermano de él producimos también un documental, uh-huh, que se llama Dossier Jango, la historia de Jean Goulart. Claro. Venimos para acá, filmamos acá, es un excelente documental, con el hermano del autor, el director de esta película, Para French Brasil, que denuncia, sí, de una manera muy sutil, pero denuncia a la dictadura brasileña. No, porque digo así, nada como el arte para, ¿sabe?, mostrar lo que está pasando. Sí. Claro, dictadura, y era un momento muy duro, muy duro. Él con habilidad hizo la película. Mm. Interesantísima. En ese momento tenía una importancia muy grande, esto que decís vos, Yair, del arte. Como mecanismo de saltearse la, o tratar de evitar, no siempre se podía, la censura, ¿no? En gran medida. Bueno, plantearlo como una cuestión artística y poder trampear un poco eso. Hoy en día también tiene una importancia muy grande poder llevar este tipo de cosas, este tipo de temas a través de lo artístico, ¿no? Te permite llegarle quizá a gente que, si bien no hay una censura institucional o no es tan grande, a veces hay una autocensura de la gente que dice, este tema no me interesa, no, esto, los derechos humanos ya fueron, ya está. Y sin embargo, con herramientas como estas podés llegarle a esa gente, ¿no? Por eso, por ejemplo, este documental que están presentando ustedes esta noche y tantas otras, bueno, varias películas que hemos venido mencionando a lo largo de esta charla, ¿no? Yo te diría, tenés toda la razón del mundo, ¿no? La arte como una forma, ¿no?, de vencer la censura, ¿no? Mm. Y mostrar lo que pasa, ¿no? Mientras tú comentabas, yo me acordaba, por ejemplo, de un momento muy rico de la música brasileña, Chico Buarque, ¿no? Había censura en Brasil, tú tienes que presentar la música y la letra de la música, ¿no? Está ahí lo, y claro, había el censor que decía, esto no, esto no, esto no, esto no. Y de repente, cuando llegaba, ¿no?, un pedido, Chico Buarque de Holanda, antes del censor mirar lo que estaba ahí, ya no puede. Si era Chico Buarque, ya está. Y él adoptó un otro nombre, no me acuerdo, es como Julinho no sé de qué. Entonces, y ahí la censura permitía, ¿no? Y hay músicas que son lindas, y que de alguna manera denunciaba lo que estaba pasando en Brasil, pero de una manera tan artística, sí, ¿no?, que la dictadura no tenía cómo, ¿no? Pero fue un tiempo. Comentando con ustedes, me acuerdo porque en Porto Alegre, esta cercanía con Uruguay, en determinado momento presentamos Los Olimareños en Porto Alegre. Claro, una cantidad de gente se fue. ¿En aquella época, 80? Sí, en los 80. Se fue para Porto Alegre para asistir. Claro. ¿Y cómo lo hicimos? En el auditorio de la Asamblea Legislativa. Al tiempo, un auditorio para 780 personas. Y estaba lleno de gente. Pero, ¿cómo hicimos? Un cantante uruguayo, que ya no está más entre nosotros, y que tenía, vivía en Porto Alegre, tenía así una buena presentación artística. Entonces, él empieza el show, canta una música, dos músicas, y dice, ahora invito a Los Olimareños. Entonces, aparece como invitados. Claro. No era del claro. show. Son mis invitados. Y ahí se presentó Los Olimareños. Claro. Y otros momentos. Se encuentra siempre la forma, ¿no? Claro. Los pueblos encuentran la forma. Tú sabes que Isabel Parra, vivió un tiempo en Porto Alegre. Yeah. Estaba con problemas de salud, cuando se restableció, mira, usted podría hacer un show que sería una manera de recaudarmos fondos para publicaciones que hacíamos sobre el Chile. Teníamos ahí en el movimiento una asociación por el Chile Libre. Sí. Entonces, te propone, sí. Hicimos lo mismo, ¿no? No me acuerdo quién. Era el show. Pasó por... Era la Policía Federal Brasileña. Está bien. Empezó, cantó dos, tres músicas. Invito a Isabel Parra. Que hizo su show. Entonces, era la manera que teníamos para... Sí. Yo no me olvido nunca del nombre del censor este, que era un policía federal, ¿no? Bispo da Hora. Bispo da Hora era su apellido. Y había sido un cura, que dejó de ser cura para ser policía. Para ser policía. Mira qué peligro, ¿no? Mira qué peligro. Qué cambio. ¿No? ¿Cómo venía? Bispo de ahora. Aún está vivo. Alguien me comentó, está vivo el tipo. Entonces, hacíamos esto, ¿no? El show es de Millano. Claro. Millano, tal. Músico conocido y tal. Y de repente, me decía, ahora invito. Sí, y lo hacíamos. Ahora, nombrabas lo de Chile ahí, ¿no? Porque conocemos más Brasil, Uruguay, Brasil, Argentina también. En las épocas de las dictaduras. Brasil-Chile, ¿cómo se arma esa relación con Chile, que no tiene frontera? O sea, había que armar un corredor para pasar. Que uno te escucha hablar y dice, bueno, esto es el Plan Cóndor. Estamos con el Plan Cóndor. ¿Por qué el Plan Cóndor, no? ¿De dónde salió? Queriendo tapar esto, el vínculo entre los pueblos. Pero, ¿cómo fue lo de Brasil-Chile? Yo te digo así, ¿cómo? Mira, de repente Chile empezó a recibir brasileños. Antes de Salvador Allende, era Frei el presidente, el Frei padre. Sí. ¿No? Un primo hermano mío, si no fue el primer brasileño a llegar en Chile, fue el segundo, porque fue en 1966, claro. ¿No? Se fue a exiliarse en Chile. Y empieza a establecer relaciones con los chilenos, con las organizaciones chilenas. Y de repente llega brasileño. Me acuerdo, este primo, mi hermano mío, era pastor de la iglesia anglicana. Uh-huh. Mira. Y mi familia es anglicana. Seguro, me acuerdo de esto. Y él va a Ginebra, donde hay la organización de las iglesias protestantes, y logra una buena plata. Y ahí en Santiago de Chile compra un inmueble donde abajo, en la planta baja, era un restaurante que cobraba un precio bajísimo, y arriba era una escuela para preparar para el trabajo. ¿Por qué razón? Porque la gran mayoría de los brasileños era gente joven, claro. Era estudiante, no tenía una profesión. Entonces, ahí aprendía la datilografía, claro. Era importantísimo. Y entonces se creó vínculos con la gente de izquierda de Chile, ¿no? Se creó vínculos. Cuando hay el golpe en Chile, esta proximidad, ¿no?, de brasileños con chilenos, sí, nosotros sacamos muchos chilenos. Sí, ¿no? Muchos chilenos. El primer chileno que logramos sacar de Chile era un tipo de la Fuerza Aérea Chilena, ¿no? Y después hay un caso impresionante. Una señora chilena del Partido Comunista Chileno con su hijo que tenía 8 años en este momento y que vino caminando con el hijo. Qué impresionante. Yo le dije, pero ¿cómo? En la frontera Argentina-Brasil, ahí lo sacamos. Ella me dijo, sí, vino caminando y pasaba querosene en las piernas. Pa. Bueno, tenemos en la oficina la declaración que ella hizo de propia mano, hojas y hojas. Pero ella ya estaba mal, claro. Psicológicamente mal. Logramos un exilio en Francia. Llegó en Francia inmediatamente y la pusieron en sanatorio, no, claro, tenía condición. Con un hijo, ¿no? Y el hijo en una institución para niños. Nunca más tuvo noticias. Nunca más, no sé. Mira. Qué pasó. Ese niño, sí, hoy es un hombre. Sí, claro. Con 50, claro, años por ahí. Claro. ¿Entiendes? Entonces, por esta cosa, los chilenos nos recibieron, sí, fraternalmente. Sí, sí, sí. Y después fue una retribución. Sacamos, había. Es una solidaridad. Esa solidaridad, es la definición esta de cosa, solidaridad. Y sacamos con esta cosa. Tenía que pasar por Argentina. Claro. Y venir a Río Grande del Sur. Otras veces por Uruguay, claro, y ingresar en Brasil, ¿no? Complicado, pero sacamos mucha gente de Chile, sí, mucha gente. ¿Y con Paraguay hubo vínculo así también? También menos. Menos. Porque la dictadura paraguaya no es igual a las demás. Era una dictadura personal de Stroessner, ¿saben? Sí. Nuestra región eran dictaduras, ¿no?, muy parecidas, sí, ¿no? Sí, sí. Los militares que estaban ahí, sí, lo que los movía era la doctrina de seguridad nacional. Uh-huh. Sí. En Paraguay era personal, de Stroessner. Usaba la doctrina cuando le interesaba, pero personal y terrible. Lo que hacíamos nosotros, traíamos paraguayo para Porto Alegre, en una federación de trabajadores que tenía alojamiento para quedarse ahí, uh-huh, tenía comida para... Y ahí aprendían a organización, no cómo organizarse, cómo organizarse. Pasaban una semana, 10 días dando clases, cómo organizarse, ¿no? La política en Paraguay es muy complicada, muy, sí, complicada. Claro que sí. Y hay una inserción de Brasil en Paraguay terrible. Terrible. ¿De qué tipo? Es impresionante. Mira, sí. Yo estoy en Paraguay. Al tiempo de Stroessner no me dejaba ingresar en Paraguay. Mira. En la caída de Stroessner, inmediatamente, principio del mes de marzo, me voy a Asunción porque había un último preso político y que fue una clásica operación Cóndor. El tipo vivía en San Pablo. Tenía mujer, hijos brasileños, E fui a Foz do Iguaçu, fronteira, para encontrar-se com amigos. A Polícia Federal Brasileira o pegou e o entregou à repressão paraguaia. Remigio Jiménez, se chamava. E era o último preso político. E eu queria falar com ele, para que ele me contara sua história. Não? E me fui a Paraguai. Mas eu tinha que ter uma excusa. O que é que já está aqui em Paraguai? Observar uma eleição sindical. Mira. Estava acreditado para isto. Foi a eleição sindical. Coisa assim interessantíssima de Paraguai. Na Assembleia, em Guarani. E de repente gritavam os trabalhadores: Nhandê, lá, sindicato! Sindicato, eu sei. Entendi. Pero lo demás no. E nosotros somos el sindicato. Claro. Maravilhoso. E a mi lado estava el abogado del sindicato, hijo de sueco. Não era rubio, era blanco. E eu inadvertidamente le pregunté: ¿Entiendes guaraní? Él me miró así muy serio. Yo pienso en guaraní. Ah, bueno. Pienso en guaraní. Bueno, es una otra característica, bien. Entonces nos acercando y tal, y preparando ellos para organizarse, ¿no? Saber cómo organizarse. Acá vamos a tener un presidente de este sindicato, por ejemplo. Claro. ¿Cómo se dirige una reunión? Las tareas del secretario. ¿Cómo esto funciona? Y temas de la realidad paraguaya, la realidad internacional, para que ellos entiendan lo que está pasando con ellos, ¿no? Entonces, y este trabajo llevamos mucho tiempo. Y en esta elección, estamos ahí, lindo, ¿no? Y andé lá, sindicato. De repente llega la policía y termina con la elección sindical. Así, yo estaba con un querido compañero uruguayo, Gerardo Iglesias. Ajá. Y estamos juntos ahí. Sí, me enojé. ¿Cómo que llega la policía y termina? Y con Gerardo Iglesias fuimos al Ministerio del Trabajo. Y yo enojadísimo. Y quiero hablar con el ministro. Una muchachita, sí. ¿Tiene un documento de identidad? Saqué mi pasaporte brasileño y puse, sí, aguarde un minuto. Se fue la muchacha, de repente vuelve. Usted no está en la agenda del ministro. Él va a recibirlo por 5 minutos. Bueno, después de todo este lío, estoy hablando con este abogado del sindicato. Digo, che, si yo estoy en Porto Alegre y voy a tratar la intendencia municipal con el cargado de la basura, no me recibe así. No. Y el ministro me recibió. Me dice, mostraste el pasaporte brasileño. Entonces es una inserción a este nivel. Sí, ¿no? Y esto hace tiempo. Los militares paraguayos son entrenados en Brasil. La formación Brasil, de la oficialidad es en Brasil. Las armas de las Fuerzas Armadas de Paraguay son brasileñas. Sí. Entonces, pues, así, hay una inserción fuerte, muy fuerte, en todas las instancias. Y por último, más reciente, es Itaipú. Claro. Itaipú. Estableció un nivel de corrupción bárbaro en Paraguay. Pero bueno, una corrupción increíble. Hablando de este tema así rápidamente, ahora un compañero nuestro escribió un libro, vamos a lanzar ahora en los próximos días. El título es La empafia de la cobardía. Y habla, entre otras cosas, del tema. Había un embajador brasileño que, a tiempo del gobierno Juscelino Kubitschek, empieza las tratativas con Paraguay para la construcción de la usina de Itaipú. Y después termina su periodo en Paraguay, se va no sé dónde. Y siempre que trataban del tema lo llamaban, porque él conocía. Claro. Ya estaba jubilado, y un amigo suyo va a ascender a un puesto en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Vivía en Río, va a Brasilia para estar con este amigo. Y comenta con viejos colegas, voy a escribir un libro contando la corrupción de Itaipú. vuelve a Río de Janeiro, días después aparece muerto. ¿Qué le parece? José Jobim se llamaba. Un escándalo, porque sí. Iba a escribir el libro sobre la corrupción. Sí. No podía. No pudo. Entonces te digo así, esta inserción brasilera es impresionante. La embajada de Brasil ocupa una manzana inmensa. Ahí en el sector de agregados militares, esta cosa increíble, ¿no? La última vez que yo me enteré, había 212 militares brasileños. En la embajada. Sí, ¿qué te parece? Es casi un cuartel. Tenemos que recordar antes de terminar, que ya estamos terminando, hoy está la película a las 7 de la tarde en la Facultad de Información y Comunicación, en el Aula Magna. Por las dudas, puede haber muchos que están escuchando y no saben dónde es en San Salvador 1944, es cerca del Parque Rodó, para ese lado. Sí, Cordón Sur, que, Parque Rodó. Ahí está, es muy céntrico, es un lugar fácil de llegar, aprovechar para ver esta película, hoy 7 de la tarde, y Jair va a estar ahí y va a haber conversación después de la película. Una así conversación, que, va a estar madres. Van a estar las María madres. Belici. Belici, Benini. Centenaria. No sé, Belici, sí, tremenda. Cuando va la marcha de sí, los 20 de mayo. Y mañana vas a estar en Canelones. Canelones, voy a estar en Canelones. Porque mañana es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Se va a inaugurar el Sendero de la Memoria. Va a haber un conversatorio, Verdad, Memoria y Justicia, Retos y Desafíos. Mañana, 11 de la mañana, en el Parque Roosevelt. Atención, porque hay gente de Montevideo y gente de Canelones que está en ese pasillo, digamos, ¿no? En ese corredor que le queda a mano y Parque muy, de los Derechos. Y es muy sencillo llegar desde cualquier parte también. Exactamente. Acceso por Avenida de las Américas. Eso es importante porque Ajá. Se puede entrar por muchos lados. Grande, esto sí. Es acceso por Avenida de las Américas mañana a las 11 de la mañana. Y bueno... Tenemos que cortar porque seguiríamos si no, escuchando seguiríamos a Jair horas. Sí, seguiríamos escuchando a Jair. Lo que sabemos es que cada vez que venga a Uruguay nos va a visitar. Claro que sí. Y que cada vez que pueda venir a Uruguay no va a esperar que haya una fecha en particular, no. Viene. Con y acá está la puerta gusto. Abierta. Y yo digo, sí, en la Centenario también es mi casa. Es tu casa. Es mi casa. Por eso está muy bueno que traigas compañeros, compañeras. Que vengan. Sí, a mí me encanta que conozcan. Me parece, ¿no? Esta muy gente bueno. Linda acá de Centenario. Este espacio importante que nos regalan. Y es que un la placer audiencia inmenso. Espera. Es un placer inmenso. La audiencia espera cada vez que lo llamamos a Jair por el enfoque que le da a los temas informativos y a los temas históricos. Así que muchas gracias por haber venido. Te agradezco yo. Gracias, gracias. Y por tanta Ángel, dedicación Emiliano. A Uruguay. Uy, Hernán, que está ahí del otro lado. Hernán está ahí apuntando. Daniela. Daniela también, sí, Blanquita que está ahí, todo. Sí, sí. Gracias por todo el trabajo y por la cercanía con Uruguay de siempre, de toda bien, la historia y de hoy también. Es un honor para mí. Gracias, Jair Crick. Gracias a ustedes.